Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la palabra bandido proviene del italiano bandito y este del verbo bandire, desterrar, que dio en bandir, publicar edicto contra un reo ausente en castellano. Un término a veces muy discutido, como en este caso, los llamados bandidos por tradición, por supuesto, determina lo que sabemos, incluso de los bandidos sociales del siglo XIX y XX, y hay varios, de los cuales tenemos conocimiento de primera mano y dignos de confianza. Tanto ellos como los que informaron de sus aventuras están familiarizados desde la infancia con el papel del bandido bueno en el drama de las vidas de los campesinos pobres y lo que interpretaban o se asignaban a él. Aquellos que fueron capaces de sentir ese sufrimiento y muchas veces llevarlo en carne propia y perpetuarlo con letras indelebles en el alma de los pueblos latinoamericanos en este caso. Voy a presentarles el primer caso al decir de Víctor Jara, el bandido chiquitito. El cantautor lo conoció cuando tenía un año, fue encontrado en una población en un crítico estado de salud, se hizo cargo de su cuidado y lo adoptó. Se trata de Luis Iribarren, Luchín, el hijo adoptivo de Víctor Jara, que por muchos años se consideraba un mito, fue la inspiración de uno de sus temas más populares, transformada en una canción y en un himno que ha trascendido generaciones. La historia de la canción es real. El niño encontrado como un bulto en una población de Pudahuel, en el invierno de 1970, en un crítico estado de salud, en medio de la extrema precariedad, hoy es padre de familia y ejerce la abogacía. Escucharemos a Víctor Jara desde un audio de su presentación en el Perú el 17 de junio de 1973 y la canción de su disco La Población de 1972, Luchín. Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años. Imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al Luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. Naranjita, porque llora, porque tengo que anunciar a mi novio, no me quieras dar los pañuelos de mi novio, no sé qué me coja, era la mano de ustedes también en mi corazón. Frágil como un volantín. En los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, ahora voy a hablarles de otro bandido muy querido. Ponciano Martín Aquino nació en La Rambla, lugar donde el arroyo Vejiga se desagua en el río Santa Lucía. Era hijo natural de Francisca Aquino, viuda de Fabián Pinela, de quien tuvo un hijo, Gregorio Pinela, medio hermano y compañero de correría de Martín. Los sentimientos y la valoración que despertó en los sectores menos favorecidos de la campaña hicieron de él un personaje legendario. Surgió en la modernización, en los albores de los que Barrán califica como una sociedad civilizada. Es conocido también como el último de los matreros, tradicionales personajes rurales que vivían al margen de la ley y fueron el producto de la desocupación que trajo como consecuencia el alambramiento de los campos. Para utilizar el término de Horsban, podemos definirlo como un bandido rural, figura que aparece en las zonas rurales que comienzan a sentir las consecuencias de la modernización. Es la expresión del malestar que sienten las comunidades ante el desequilibrio que las generó en la penetración del capitalismo. Aquí nos simboliza la resistencia a un sistema que se percibe como injusto y por este motivo el personaje cobra dimensiones épicas y heroicas. Despertó una profunda simpatía entre los pobladores de la campaña que se solidarizaban con el matrero, ayudándolo a ocultarse de la policía. La camaradería de sus coterráneos le permitía moverse con libertad a plena luz del día y asistir a todo tipo de festividades. Aquino se consagró como una leyenda popular y en el presente los vecinos que lo conocieron relatan con orgullo y cordialidad las circunstancias de su encuentro con el último de los matreros. Murió con apenas 28 años en un enfrentamiento con la policía el 5 de marzo de 1917 en el rincón de la urbana Pagos de la séptima sección de Cerro Largo, departamento del Uruguay. Su leyenda se hizo carne en el pueblo, primero divulgada su vida por guitarreros que la contaron en décimas por toda la campaña, por circos, teleteatros, radiales. Hoy escucharemos al dúo uruguayo Braulio López y José Luis Guerra, Los Olimareños, desde su disco Tierra Negra de 1974, en la canción sobre textos de Rubén Lena, que inmortaliza a Martín Aquino, El Matrero. Por los boliches de tabaco y yerba y piso sucio, andan los ojos de vidrio de la noche en un vuelo interior. Y abren puertas de sueño en el silencio de cada corazón. Cada cual con el suyo y todos uno. Cada cual con el suyo y más profundo. Cada cual con el suyo ande rabundo. Y la guitarra desata los alambrados del cielo y lleva a todos con ella a entregarlos al cantor. Señuelo de un denso día, portal de la serranía, rumbo de la lejanía, la noche sur, callejón están muertos los cigarros y están muy turbios los ojos, pero el fogón está rojo, pasó un matrero en la voz. Por los pasos de la sierra siempre hay alguno esperando, y está la muerte agüeitando, y hay una cruz y una flor. En la golilla tendida pasa el arisco destino, pero en todos los caminos tiene su cueva el dolor. Y es muy oscura la noche, y es muy negra la traición, y hay un coraje negro de tristeza, y hay un coraje negro de dolor. Y hay un querer no regular ni un paso, y hay una muerte que viene a balazos a hacerse dueña de su corazón. Y es muy oscura la noche, y es muy negra la traición. Y hay un coraje negro de tristeza, y hay un coraje negro de dolor. Abre camino en las ruedas de fogón, y en medio de la emoción pasa la sombra de Aquino. Iba montado en su muro por las costas de Olivar, mirando la lejanía rumbo a sierras del Yerbar. Y allá va, no hay alambrado que lo ataje habiendo necesidad. Flota el viento su gorilla, Dios de su libertad. Y allá va, y allá va. Como la muerte lo busca, no sabe si volverá, y sabe que nada es suyo, pero no sabe temblar. Y allá va, y allá va. Y una noche de tormenta la muerte lo fue a citar, y fue con su misma mano con que lo pudo matar. Y allá va, y allá va. Y en la alta noche se siente sobre su moro pasar. La leyenda abre camino en medio de la emoción, y en las ruedas de fogón pasa la sombra de Aquino. Y allá va, y allá va. Y allá va, y allá va, y allá va, y allá va, y allá va, y allá va, y allá va. El canto y la palabra.